darte todo el corazón. Dame tu cariño, dame de caricias, yo quiero entregarte todito mi amor. Yo quiero entregarte todito mi amor. Déjame quererte, déjame adorarte, entregarte todo el corazón. Dame tu cariño, dame de caricias, yo quiero entregarte todito mi amor. Más has de querer. Quiero ser tu sol, quiero ser tu luna, quiero ser tu noche, quiero ser tu amor y estar junto a ti por toda la vida, porque mientras viva seré para ti. Quiero ser una estrella en tu destino, que ilumine tu camino, que te ha de llevar a mí. Quiero ser la esperanza de tus sueños, anhelo de tus anhelos, lo que más has de querer. Quiero ser tu sol, quiero ser tu luna, quiero ser mientras vivo. me robaste el corazón, amada mía, me trajiste un gran dolor que nunca tenía. Ahora ya no sé qué hacer en esta vida para curar el dolor y mi dolor. Todo el día me domina. Mejor quisiera morir para ya no andar penando. Quiero poner a esto un fin por haber sufrido tanto. Ya no puedo soportar este martirio, mi vida, mi tristeza y mi dolor. acurrúcate conmigo y no habrá nada que te pueda lastimar. Si tus besos me los das, yo te diera muchos más, y el amor que tú me des lo volveré. No tengas miedo, acurrúcate conmigo, no como barco que se encuentra en alta mar, y a las olas al pasar les da un beso y nada más, y las deja con promesas de volver. Que a las olas al pasar les da un beso y nada más, y las deja con promesas de volver. Acurrúcate, porque te quiero. Acurrúcate, siempre estaré. Thank you. caricias, el viento se los llevó. Gaia, no tienes que darme gracias, tanto bien te hice yo, como tú me hiciste a mí. Yo soy el mil amores, yo soy un picaflor. regando mil flores, voy buscando el amor. Yo soy el mil amores, pica, pica, que pica. Yo soy un picaflor, pica, pica, que pica. Voy buscando un amor. Yo soy un picaflor, voy picando mil flores, voy buscando el amor. Yo soy el mil amores, yo soy un picaflor, voy picando mil flores, voy buscando el amor. Yo soy el mil amores, pica, pica, que pica. Yo soy un picaflor, pica, pica, que pica, voy buscando un amor. Pica, pica, que pica, yo soy un picaflor. Pica, pica, que pica, voy buscando un amor. Pica, pica, que pica, yo soy un picaflor. Pica, pica, que pica, voy buscando un amor. Para mí, tú para mí, tú para mí.